Primera medalla de bronce para la delegación argentina. Estamos hablando de Antonella Ruiz Díaz, la entrerriana de 24 años, que obtuvo la presea de bronce tras disputar la prueba de vara en la categoría F41 con una marca personal de 9 metros 50. También hubo acción para los atletas representantes de Rosario en caballeros eliminatoria de atletismo 100 metros, categoría T37, Brian Impericieri finalizó sexto en su serie y undécimo en la general con un tiempo de 12 segundos 56 a 98 centésimas del top 8 finalista. El rosarino vuelve a competir el miércoles 1 de septiembre a las 21:35 en la final directa de salto largo. También hubo acción rosarina para la pileta de natación, donde estuvo presente Pipo Carlomagno, ubicándose octavo en la prueba final luego de haber clasificado en la serie de 200 metros combinados y así obtuvo un nuevo diploma olímpico. Quien se destacó fue Iñaki Vasilov y quedó a 4 centésimas del bronce, que le correspondió al colombiano Carlos Serrano. La próxima presentación del rosarino será en los 100 metros de pecho y espalda para cerrar su aventura en Tokio. Iván Alday, Aire Libre, Radio Comunitaria.